Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1786 muere Juan Vicente Bolívar y Ponte, militar y padre del libertador Simón Bolívar. Juan Vicente Bolívar, activo propulsor de la independencia de Venezuela desde 1782, cuando en compañía de Martín Tovar y el marqués de Mijares, escribió a Miranda pidiéndole que viniera a salvar a sus paisanos de la tiranía española. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñá. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Festival Jóvenes Directores contará con exposiciones, charlas y obras teatrales. Presidente Nicolás Maduro reafirma objetivos de las 7 líneas de trabajo 2023. Disminuye índice de inseguridad durante 2022 en el estado Miranda. OPEP mantiene sus pronósticos de distribución ante la demanda global de petróleo. Presidente Lula da Silva se reúne con centrales sindicales en Brasil. Organización Mundial de la Salud acelera desarrollo de vacunas contra la tuberculosis. Cultura. Un total de 8 jóvenes directores mostrarán su talento en el octavo Festival Jóvenes Directores, que se llevará a cabo en los espacios del Trasnocho Cultural desde el 20 de enero hasta el 19 de marzo de este año 2023. El joven director John Terán destacó su alta expectativa, ya que estará presentando una obra que conmueve y trata sobre un crimen de odio, un tema pertinente en la actualidad. Por su parte, el director Armando Andrés comentó que la obra que estará dirigiendo está escrita por un venezolano que vive en el exterior, donde narra nuestra modernidad a manera de comedia. Somos Cultura. A partir de este jueves 19 de enero y hasta el 15 de febrero, el Instituto de la Cultura del Estado Yaracuy recibirá las propuestas artísticas de los creadores, hacedores, artesanos, cultores, agrupaciones e individualidades para su respectiva evaluación y asignación de los recursos que otorga anualmente el gobierno local para fortalecer este importante sector. Así lo anunció Epifanio Ochoa, Autoridad Única de Cultura para el Estado Yaracuy, mediante rueda de prensa ofrecida desde la sede del ente gubernamental, en la que detalló las líneas de acción y criterios a considerar para la presentación de dichas propuestas. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en la red social Twitter, depositó su confianza en el creador del universo y afirma que la nación podrá superar cualquier adversidad porque Dios bendice esta tierra que cuenta con gente trabajadora. El mandatario venezolano, de manera perseverante, ha demostrado a su pueblo una gran resiliencia ante las dificultades que ha enfrentado su gobierno y el país, producto de las más de 920 medidas coercitivas unilaterales en contra de la economía nacional. Somos Noticia. A través de sus redes sociales, el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros recordó este miércoles uno de los objetivos de las 7 líneas de trabajo 2023, curar las heridas creadas producto de las sanciones. Durante la memoria y cuenta 2022, el jefe de Estado presentó las líneas de trabajo para este año, orientadas hacia la atención de la economía con el pueblo organizado. Son las 12 y 5 minutos. Regionales. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, realizó la presentación de la memoria y cuenta del 2022 ante el Consejo Legislativo Regional. Asimismo, el mandatario regional precisó que bajaron los índices de homicidios y secuestros e indicó que los cuerpos de seguridad fueron dotados en el año 2022 con más patrullas, lo que le permitió obtener el primer lugar nacional de buenas prácticas policiales 2022 y el segundo lugar nacional en la efectividad del derecho a una vida libre de violencia. La misión Venezuela Bella lleva a cabo la reconstrucción de la Plaza Bolívar del municipio Santos Michelena, ubicada en el casco central de Las Tejerías. La obra tiene como objetivo transformar este espacio para el disfrute de los niños y niñas de la patria, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Por su parte, el alcalde de la entidad, Pedro Hernández, afirmó que la intervención de la Plaza Bolívar es un paso agigantado que encamina nuevamente hacia el reordenamiento urbano. Economía. La Sudeban autorizó a la banca a otorgar créditos en moneda nacional sobre el 30% de la cartera de depósitos de libre convertibilidad. El mecanismo determina que las instituciones bancarias podrán otorgar créditos en moneda nacional a sus clientes con los recursos provenientes de las captaciones de fondo en moneda extranjera, hasta un máximo de recursos equivalentes al 30%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo mantuvo sin cambios el pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. La entidad estimó que tal reclamo será de 2.5 millones de barriles por día en 2022, mientras que en 2023 también se espera un aumento de 2.2 millones de barriles por jornada. De igual forma, precisó que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el aumento será de 0.3 millones de barriles por día, mientras en los que no pertenecen a dicha entidad, se prevé el crecimiento de 1.9 millones de barriles. Noticias del Alba. La miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Judy Rodríguez, agradeció el apoyo de Argelia en la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos. La alta funcionaria se reunió con representantes de partidos y organizaciones argelinas, con quienes dialogó en torno a los puntos de encuentro en materia de política exterior, en defensa de la autodeterminación del Sahara Occidental y la causa palestina. Son las 12 y 9 minutos. La viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Icón, confirmó el martes la asistencia del presidente Luis Arce en la séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, a celebrarse en Buenos Aires, Argentina. Según la funcionaria boliviana, en los próximos días se dará a conocer la agenda que cumplirá el presidente Arce en la capital argentina. La CELAC es una plataforma intergubernamental de diálogo y concertación política que fue creado en 2010 y está conformado por los 33 países de América Latina y el Caribe. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió este miércoles con dirigentes y representantes sindicales de todo el país para tratar sobre el aumento del salario mínimo nacional, con porcentajes por encima de la inflación. La audiencia con Lula en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, sirvió para que los dirigentes sindicales constituyan una especie de mesa nacional de negociación. En ella se discutirán temas vinculados a la clase trabajadora, como la inmediata instrumentación de la regulación del trabajo por aplicaciones y la negociación colectiva, temas defendidos por Lula en su campaña electoral. Son las 12 y 11 minutos. Trabajadoras y trabajadores de enfermería de 55 fundaciones del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra en Reino Unido comenzaron este miércoles una huelga exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales. Sobre las huelgas convocadas en diciembre, donde participaron cerca de 100.000 enfermeras y enfermeros, son consideradas el mayor paro de este sector en su historia. El personal de enfermería expresó que se esperan obligar al gobierno a negociar sobre el pago. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. La Organización Mundial de la Salud apostó este martes por un proceso más ágil para desarrollar vacunas contra la tuberculosis. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció la puesta en marcha de un plan para hacer algo similar en cuanto a la producción de inmunógenos contra esa enfermedad, tal como se hizo con el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. El mecanismo denominado Consejo Acelerador de Vacunas contra la Tuberculosis deberá agilizar la coordinación entre financiadores, organismos mundiales, gobiernos y pacientes para identificar y superar los obstáculos. Son las 2 y 14 minutos. Blue Side Music. La Organización Mundial de la Salud actualizó las recomendaciones para la prevención y atención a pacientes con COVID-19, basándose en la situación epidemiológica actual y en la consulta con expertos independientes e internacionales. A través de su portal web, la OMS recomendó mantener el uso del tapaboca a todas las personas que hayan estado expuestas recientemente al coronavirus, así como a aquellas que tengan o sospechen que padecen la infección. Somos Salud y Bienestar.